se acuerdan que la gobernadora unilateralmente decidió dar esta cuestión del aumento del, que era el 15%, pero sumaría el 10%, el 5% lo dio en enero, que no tuvo ninguna repercusión porque fue por fuera del sueldo, en abril el 3%, y ahora, con el próximo cobro, va a llegar el 2%. Ese 2% no significa, o sea, que ella, de acuerdo a lo que ella declaró y fue público, que con el 10% supera el índice de inflación. Te imaginas que en estos momentos, o sea, el común de la gente, ellos hablan de números de inflación y las cosas van aumentando cada vez más, se están disparando y el sueldo no alcanza y no entra en el básico, o sea, no entra en blanco. O sea que seguimos en lo mismo, todo va en negro y al entrar por fuera del sueldo es como que no repercute precisamente en el sueldo. Y la cuestión es que también va, este aumento del 10% en total no alcanza a los jubilados docentes. Y a su vez anunció tristemente que también van a aquellas personas que no faltaron los 1.000 pesos que les van a abonar. También es irrisorio, porque el docente que no falta, generalmente el que falta es por alguna cosa, una emergencia o alguna situación que está pasando y ya ahí no cobra el presentismo. Por eso estamos en contra de este presentismo. Bien, bueno, Enzo, los escuchan Norberto Damas para las consultas que le quieran realizar pertinentes a este tema. Nico, fíjate si vos o cuando le colocás el teléfono a Norberto más cerca para que se escuche con más cuerpo, por favor. Norberto, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Enzo. Ayer esto se anunció, uno entiende que también responde a una metodología, a una estrategia que se da el gobierno, porque ayer salió la gobernadora con este anuncio, previamente se había mostrado con el presidente Macri en Morón, pero dando cuenta de retomar un poco el hilo de gestión, teniendo en cuenta la semana trágica y el escenario de crisis, que independientemente de lo ocurrido ayer con los LEVAC, sigue latente y en pie, pero también hubo una mecánica estratégica en torno a cómo podía salir el gobierno con algún tipo de comunicación. ¿Se sienten utilizados? Digo porque el mensaje ayer de la gobernadora en lo que tiene que ver estrictamente con la gestión fue para los docentes. Sí, obvio, pero bueno, volvemos a lo mismo. O sea, que hay un afiche que estamos, desde SUTEBA, estamos trabajando, que la educación pública no puede esperar, no se dialoga, esta cuestión de que no se hace paro porque los rehenes son los chicos, son metodologías que ellos utilizan y que lamentablemente muchas veces los docentes, inclusive los padres también, caen en esa cuestión, ¿no? Vos fijate que ese 10% que ella anunció y la recorrida que va haciendo constantemente y chicaneando a los docentes y a los sindicatos, a todos los sindicatos, es una burla constante y una agresión constante. Ese 2% que ahora se va a cobrar con el sueldo que viene, que ella anunció, no lo cobramos ni los jubilados y va por fuera del sueldo, o sea, prácticamente va en negro. Esos 1.000 pesos que también anunció en público, ¿no? De presentismo, aquel docente que no faltó nunca. O sea, esas son formas de chicanear. Y estamos hablando de paritarias con respecto al salario. Hoy en la mañana se estaba escuchando el noticiero, los medios, y por ejemplo hay escuelas en Bernal que estaba inundada, que hay docentes que salieron a decir que algunas veces no hacen paro o hacen paro porque ya no se puede estar, pero los padres mismos están diciendo que los chicos cuando llueve los tienen que retirar porque corre el riesgo de caerse el techo. O sea, toda la situación de infraestructura en la provincia de Buenos Aires es un caos. Y además no hay inversión, al contrario, hay desinversión, porque faltan cargos, no hay ampliación de escuelas ni construcción de escuelas. O sea, eso hay que recalcarlo y la gente lo tiene que entender, porque de pronto los que acá no estamos solamente los docentes somos trabajadores de la educación. Entonces, acá, si el ajuste que están haciendo y que cada vez es más grande para el trabajador, tanto para el docente como el padre común, en la sociedad en sí, todos los trabajadores estamos en este recorte. Ustedes empiezan a detectar como trabajadores de la educación, recorren las escuelas, están en las escuelas justamente, que cambia también el ánimo social, digamos, se ha modificado, por ejemplo, la visión con respecto a la desigualdad para con los trabajadores de la educación, digo, de parte, en este caso, de los padres, de los chicos y demás. ¿Notan ustedes un clima distinto a partir incluso de los últimos sucesos que han ocurrido, que están relacionados directamente con dos cuestiones? Digo dos porque hasta la semana pasada era una, el tarifazo. Ya esta semana, con lo que ocurrió la semana pasada, con la disparada del dólar, hay un impacto directo en los precios y demás. Es decir, lo que antes parecía una lucha de los trabajadores de la educación y que quedaban hasta solos en eso y hasta podían ser mirados de reojo por los padres, hoy detectan, digamos, que hay una condición casi idéntica. Es decir, acá estamos perdiendo todos. ¿Empiezan a detectar eso, un clima social distinto? Sí, por supuesto. Además, hay escuelas públicas que están pidiendo cada vez más bibliografía, cada vez más cosas, claro, que a los padres les cuesta comprarlas, pero también los padres tienen que entender esa cuestión, que acá repercute a todos, y muchas veces el padre, para que el chico cree que el chico no se atrase, hace un sacrificio enorme, y no sabemos cuál es la realidad de cada uno, o mejor dicho, acá en Cañuelas nos conocemos, sabemos cuál es la realidad de cada uno, y sin embargo, el sacrificio que hace un papá para llevar el material y que el chico tenga sus útiles es muy grande. Y aparte, otra cosa, los padres, no hablemos de la parte, digamos, urbana, porque los padres tienen que entender que toda esta lucha es para toda la provincia, para todas las localidades de Cañuelas en sí, porque no debemos también despegar un poquito esa cuestión de mirarnos nosotros en el centro y qué pasa a los alrededores, no me importa porque mi chico está bien en una escuela. No todos están bien. Y muchas veces el traer un chico a una escuela donde tenés el asfalto y llegar a una escuela rural o llegar a una escuela de las localidades, que muchas veces la escuela tiene asfalto pero el padre en el barrio no tiene y sin embargo tiene que patear barro y hay días de lluvia que los chicos no van a la escuela, esa es la realidad. Y hay chicos que te das cuenta inclusive en los comedores cómo han crecido la cantidad de chicos en los comedores. Y el hecho de que, bueno, si un chico viene un lunes, viene con hambre del viernes, porque el viernes fue la última copa de leche o la comida, que, o sea, no es alarmista esta cuestión, ¿no? No, pero se entiende. Algo, o sea, el chico recién va a recibir algo bien sustentoso el lunes. Y hay cada vez más chicos en los comedores. Esto, entonces, digamos, ese es el parámetro que vos, claro, desde la escuela vos vas viendo. E inclusive en los útiles, muchas veces los maestros llevamos cosas en las cartucheras o tenemos útiles en nuestros bolsos para los chicos que no traen el lápiz. Y bueno, sí, es simple el lápiz. Bueno, no hay plata para comprarlo. Y así, de esta manera, repercute también en los comercios. Es todo un efecto dominó que se va haciendo. Pero no, acá ya no estamos solamente los docentes, estamos toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Y aparte, los docentes tenemos familias. Y aparte, los docentes llevamos a los chicos a la escuela y tenemos que mantener un hogar, y muchas veces la mayoría son mujeres y las mujeres son sostén de familia. Tienen que alquilar, tienen que comprar cosas y no llegan. Esa es la realidad. Y muchas veces la cuestión del paro, también lo hemos hablado nosotros con los delegados y un poco lo de la escuela. Vos sabés que este gobierno no hay negocio que venga, y el sentido de decir, bueno, podías anteriormente decir, bueno, vamos a arreglar, nos descontamos los paros, podemos ser flexibles en las cosas. No, este gobierno inclusive te ha descontado, y a los docentes podés preguntarles, han descontado paros de años anteriores a este gobierno, y van, o sea, no les importa nada, es así. Inclusive hay un problema ahora en el cobro de mayo, donde hubo docentes que cobraron muy poquito, que fue un descontrol, y ellos aluden a que es problemas del sistema. Hay docentes que no cobraron, hay docentes que siguen sin cobrar, hay docentes que, qué sé yo, de 12.000 pesos cobraron 3.000 pesos, y bueno, ahora hay que esperar que le regularicen esta situación. Norberto, la información que nosotros manejábamos, que nos llegó por aquí, es que desde el gremio incluso, desde SUTEBA, estaban trabajando en la posibilidad de darle carácter institucional a esta visión que ustedes tienen y visibilizarla. Y digo esto porque lo que nosotros teníamos como información es que estaban viendo la posibilidad de tener algún tipo de encuentro o pedir, como se dice en la jerga, lo que se conoce comúnmente como la banca abierta en el Consejo Deliberante para dar a conocer cuál es la visión, por lo menos en este caso, de este gremio, y hasta veían la posibilidad, esto es información que a la que hemos accedido, por eso te lo pregunto, de confluir también con otros gremios docentes para contar a través, en este caso, de la banca abierta en el Consejo Deliberante, cuál es la situación de los trabajadores de la educación. ¿Esto es así? ¿Me lo podés confirmar? Sí, estuvimos, igual falta todavía presentar la nota y ya la vamos a elevar. Estuvimos cerrando hasta hace unos días con los demás gremios. Hicimos una nota, trabajamos en conjunto como frente. Uh-huh. Estuvimos trabajando con UDOFBA, CEP, SADOC, y bueno, vamos a incorporar, que no está dentro del frente, pero vamos a incorporar a ATE porque también influye. Uh-huh. Y bueno, la idea sí, es pedir una banca abierta para, o sea, en cierta forma también comprometer a los concejales, que es parte de la comunidad y fueron elegidos. Y a su vez es un problema que atañe a toda la sociedad, entonces no podemos decir, nos desentendemos de lo que es educación. Uh-huh. O sea que confirmado, digamos, van a ingresar la nota solicitando la banca abierta. Sí, con todas las problemáticas que hay en el distrito, y a su vez a nivel provincia y a nivel nación, obvio. La idea es que esto llegue a tratarse, o a que ustedes tengan la posibilidad de exponerlo en la próxima sesión. Y sería cuestión de que nos den la fecha, porque la intención nuestra como frente es ir a plantear esta cuestión e ir involucrando a todos los miembros de la sociedad. Por más razón, la parte de los consejos deliberantes, del Consejo Deliberante. De acuerdo a tu experiencia, la última, y a partir de todo esto que ha ocurrido, principalmente en los últimos 15 días, digo, lo que ha ocurrido en los últimos 15 días es la frutilla del postre, se ha visibilizado todo lo que por debajo de la superficie uno observaba que en algún momento iba a ocurrir, y bueno, terminó ocurriendo en los últimos 10, 15 días, disparada del dólar, la actitud de los mercados, tarifazo que ya llegan, las tarifas con valores impagables, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto, digamos, un análisis, por eso te sugiero, te pido, e incluso si has tenido algún tipo de charla con algún referente de SUTEBA a nivel provincial, va a impactar, digamos, en lo que tiene que ver con las negociaciones con el gobierno? Porque indefectiblemente les ha dado la razón el tiempo a ustedes cuando decían, nosotros no podemos discutir en este escenario porque es inviable lo que está proponiendo el gobierno provincial. Si en ese momento era inviable, que tenían razón, ¿qué ocurrirá ahora, no? Digamos. De por sí ya, ante toda esta situación que se está dando, primero tenemos que ver qué va a pasar hoy, porque uh-huh. sabes que hoy se reúne en el Senado para promulgar la ley del tarifazo, contra, sí, claro, el tarifazo. El lunes a las 2 de la tarde hubo una reunión de Macri, del presidente Macri, con los gobernadores y los senadores. Y bueno, la intención del presidente es que si se promulga contra el tarifazo, él lo va a vetar. Uh-huh. Hay que esperar a ver qué es lo que va a hacerse con todos los sindicatos, no solamente con el de los gremios del SUTEBA, de docentes. Ahí vamos a esperar. Pero sí, ya de por sí tenemos el 23 de mayo la marcha federal, que es a través, digamos, a partir del 21 ya salen todas las columnas de todas las provincias por esta cuestión de que no reciben, no quieren las paritarias. Las paritarias docentes, ¿no? Sí, claro. Y llega el 23 a Plaza de Mayo, donde también vamos a participar. A eso hay que hablarlo y, como yo le decía, digamos, con nuestros compañeros acá, recalcarlo a los docentes para que participen en estas cuestiones, porque es cuestión de salir a la calle y empezar a hacernos sentir. Y el 22 es un paro a nivel provincia, donde tanto SUTEBA como, bueno, veremos qué es lo que va a, la idea es que salga como frente, pero SUTEBA ya decidió de hacer el paro a partir del 22 de mayo, un día antes de, pero ese es a nivel provincia. Uh-huh. Por el hecho de todo lo que está pasando, esto es inevitable. A ver, el común de la gente, te hablan de inflación, te habla de suba de dólar, pero el tarifazo, pero te das cuenta que la plata no te alcanza para pagar ni siquiera los impuestos. Uh-huh. O sea que esto es la semana que viene, tendremos una semana agitada porque proyectan para el 22 una medida de fuerza en la provincia y para el 23 van a estar adhiriendo a la marcha federal, digamos, esa es la agenda para la semana que viene. Exacto. Uh-huh. Y veremos qué pasa a partir de hoy, que estaremos atentos, porque esto es una cuestión de todos los sindicatos, con respecto a ver qué va a pasar después de que si se veta o no, si sale o no la ley contra el tarifazo.